bailando la cumbia en México. Aarón y su grupo Ilusión. Dylan, Santi, puro sabor. Fer Ivancito, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole. Y en Ciudad de Esa, en Karim, Nicolaito. Vamos, nena. Ese cuero, ese cuero, ese cuero. Esto es cumbia. Wendy Veloz. Lady Laura. Como en los viejos tiempos.